Bueno, vamos a hacer una música relativamente nueva. Sí, no la escribí hace tanto tiempo, negro. Se llama Creo. Creo en el color de tu mirada y en la libertad de tu corazón. Creo en tu silencio y en tu palabra. Creo en tu alegría y en tu dolor. Sentí y oí tu nombre en el viento. Creo en las semillas que, contrariando lo adverso, germinarán en mis manos. Lucecitas y aguacero germinarán en mi canto. Thank you.